etc. Mis versos grises son maniobras para encontrarme sin escándalo, para extraer de lo que he sido, de esos escombros que comprendo, de esa tristeza en compañía, un vaticinio sin soberbia. Mis versos grises son preguntas, tiros al aire, contraolvidos, bordes de historia que son huesos, besos de lluvia y poco oficio, insomnios cuerdos como nunca. Ah, pero afortunadamente, mis versos no son siempre grises. Los hay azules, verdes, rojos, etcétera.